Es una hora de cuarto. Prende la oreja y para la radio. Hola, me llamo Guadalupe. Yo soy Cante y quiero agradecerle a Gustavo Cerati por su música. Gracias. Yo soy Gala y nos mandaron saludos las chicas del instituto que están en la escuela. Ahora Educación Vial. Consejo de la Escuela 324 Cuarto Grado. Si andan en bici, no usen auriculares. Es un pedido de la Escuela 324. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué es importante la educación vial? Y sí, porque hay que tener cuidado. Por ejemplo, al horario de la escuela que salimos a las 12 por ahí, o después de la tarde hay que ir despacio con el auto porque hay un montón de niños transitando. Vamos con las adivinanzas. Dale. 30 caballos blancos en una sierra colorada. Primero machacan y después... caballos blancos en una sierra colorada. Primero machacan y después descansan. ¿Los leñadores? No. No, yo sé. Los dientes. Ahora va a tocar un compañero de la escuela de cuarto grado, el charango. Bueno, ojos del cielo, ojos del cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo. De lo verdadero, si yo me alejara. De lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordarán. Tus ojos de cielo. ¿Hace cuánto estás practicando? No sé, un año. ¿Por qué te gusta el charango? No sé, me gusta la música y la forma que suena. ¿Con quién aprendiste a tocar el charango? Con Diego, un profesor de un taller de música. ¿Cómo es un charango? Y no sé cómo describirlo. Es chiquito, como una guitarra, nada más que tiene 10 cuerdas y más chiquitas. Así es como funciona una radio. La radio funciona por la electricidad que pasa a una antena y de la antena a los cables, donde allí manda la electricidad. Así es como funciona una radio. Muy bien, ahora sí, ¿eh? Prende la oreja y para la radio. Escuchalo los miércoles a las 11 de la mañana o la repetición de los viernes a las 6 de la tarde. Miércoles a las 11 de la mañana o la repetición de los viernes a las 6 de la tarde.